camino del exceso, escojo mis caminos, mil caminos que describen mis dudas en pergamino. Si dudas y no dudas, no dudas en que fallas. Si no dudas, tus sueños pueden transformarse en farsas. Fantasmas que rodean el silencio de tu habla, palabras que no dices se te clavan como lanzas. Lanzamientos de opiniones dirigidas a la masa y no hay casa donde pasan de adherirse a cualquier causa. Los letreros nos comentan que queremos o soñamos, aun estando en nuestras manos coger lo que deseamos. Las vallas proliferan cual arañas en las plantas y los dueños especulan con la vida y con el mantra. Prostituyen a la paz, vician a la democracia, expoliando sus tesoros, no atendiendo a nuestra rabia, rapiñando confianza y robándonos la ilusión, maltratando el viejo coche del cual somos su motor. Castillos en el aire han mentado nuestra esperanza, acordemos a pedir comprensión y pedir templanza. Del amor nacen los sueños, utopías que no vierten sangre, y lento al sangre nos empuja a no trabajar en balde. El amor es la gasolina que menos contamina, más por amor muchos han dado hasta el aire que respiran. Del amor surgen romances instantes de adrenalina, con amor y por amor es más fácil ver la vida. Amor o amistad, no sé bien cuál es la línea. Hijos de madre común, sentimientos de nunca olvido, te desgarran tus ropajes, te producen torbellinos, más te angustian los errores que por ellos se confían. ¿Recuerdas cuando te habla la vida? ¿La descuerda? Camino por un rumbo mediado por las señales que tomo en cuenta, no dejando de lado nada más que la realidad fatídica, sumergido en un océano real de imprecisa magia onírica. Imprevistos importantes inciden en mi día a día, coincidencias desbordantes me producen alegría, como estar caminando sobre sábanas de papel y tinta, aprendiendo a cada instante algún dato de la vida. Reflexión no te asegura la instantánea sapiencia incluso, las más que las menos, te resalta tu ignorancia más. Aprendes de tus fallos y entierras un lado oscuro, y en el lecho plantas flores que celebran tu futuro. Si amanece lo celebro, si anochece lo venero, si corre el viento respiro y si llueve me conmuevo. Cuando sale el sol yo grito y a la luna la recito, y agradezco a la madre tierra que me ceda aquí un huequito. Sí, primera parte de Cantos Nocturnos, segunda parte un poco más movidita. Pipas de coco, en la plaza te toca. Sí. Caminaba por la villa del olvido, recordando los momentos ya vividos. Se olvidaba los instantes muy sufridos, aprendiendo de clamores divertidos. No sabía de dónde procedían los sueños, descargaba y magullaba su cerebro. Lo drogaba con peces de caramelo y abrumaba con historias de loquero. Y lo apagaba cuando lo necesitaba y se calaba cuando más falta le hacía. Controlarlo no sabía o no podía, y era ella la menos cuerda de la sala. Y se pira por el claro del exceso y se viste con ropas de terciopelo. Su sonrisa me produce un cosquilleo desde el pecho hasta el profundo de mi ego. Sus ojos son los faros de mi noche y alumbrando mi camino si no hay soles. Picardía atendía los mensajes que no oía y pereza acuñaba la expresión hoy no podía.